Bien, y en este sentido, Mónica, preguntarte también en este camino en el que que han empezado también con tu familia terriblemente a partir de este hecho que sucede en el 2014, si pudiste también encontrarte con otras familias que pudieron ir pasando situaciones parecidas, ¿no? Parecida a la mía, no, porque es de gatillo fácil de policía. Claro. La única que hay de gendarmería es de Andrés. Pero yo estoy pidiendo ayuda a la gente por Messenger para que me ayude. Y he tenido una buena respuesta y así he podido llegar a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Misiones y toda la parte del sur. Menos en Mendoza. En Mendoza está muy oculto el tema de Andrés. Si vos preguntas por acá el caso de Andrés, no lo sabe casi nadie. Bien, y en ese sentido también preguntarte, Mónica, en esto de ocultar, también qué rol han tenido los medios de comunicación, ¿no? Porque se pueden ver también varias notas de Página 12, de distintos Bueno, medios más eso a nacionales y través, no de aquí. claro, eso a través de la ayuda que pide Messenger, he encontrado a personas hermosas que ha trabajado en Página 12, en la página, en el Diario Popular, bueno, y así he llegado a varios diarios y a radios alternativas. Claro, pero sí ha costado, por ejemplo, en el caso de Mendoza, de los medios locales, ¿no? No. Vos fíjate que en el diario Los Andes no salió nada publicado, nada de Andrés, ni cuando cumplió los 4 años de muerte, ni el diario Uno. Está todo tapado. Es gravísimo, es gravísimo y pensaba también, ¿no? En este marco, ¿no? De quiénes, de cómo utilizan su fuerza, su poder, la gendarmería, la policía, y con muchísima fuerza, ¿no? La gendarmería, y pensaba también en este gobierno actual que intenta que vuelvan las fuerzas, ¿no? A estas fuerzas a la calle. Sí. Más Andrés, que Andrés era trabajador, trabajaba en una casa de repuesto de moto de 8 a 14 y a la tarde estudiaba. O sea, el Andy no tenía ningún motivo para suicidarse. Incluso había estado conmigo, había viajado de Mendoza a San Luis, había hecho toda la renovación del carnet, el seguro. Era un chico alegre, había pagado al día siguiente la facultad, o sea que no tenía por qué suicidarse, lo que dicen ellos. Aparte, no, en el auto no tiene sangre, ¿entendés? Todo Claro, eso. claro. Hay mucha irregularidad, mucha, mucha irregularidad. Y entre ellas nombrabas el teléfono. El teléfono no pudo ser Abierto, abierto. ni en Mendoza ni en Buenos Aires. Bien, y en ese Que algo, teléfono, es claro. que un teléfono nuevo, Claro. no estamos hablando de un teléfono viejo. El 22 de enero era el cumpleaños de Andrés y yo le regalé ese teléfono. Y al nene lo mataron el 13 de junio. O Claro. sea, 6 meses de teléfono nuevo y que no lo pueden abrir, es medio dudoso. Totalmente, totalmente, absolutamente, Lo que sí sí. quiero dar los nombres de los gendarmes. Uno se llama Maximiliano Alfonso Cruz y el otro es Corazón de Jesús Velázquez. Bien, ellos dos son Los imputados. los imputados que están libres, que han pasado 4 años y que no hay avances en la causa. No, así como te cuento. Mónica, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, lo vamos a seguir difundiendo y contá con este espacio para que se siga insistiendo en este pedido de justicia por Andrés García Campoy. Sí, que no se olviden porque ha sido un chico maravilloso. Ha sido un ejemplo de criatura, muchos valores tenía Andrés. El que conocía a Andrés sabe lo que yo estoy hablando. Realmente era un ángel. Seguro que sí, te mandamos un Era un abrazo. buen chico. Seguro que sí y esperemos que se haga justicia, esperemos que se haga mucho más ruido, que salga a la luz y que quienes están imputados tengan que estar detenidos y Preso. no en libertad. Presos, Exacto. porque así como se lo hicieron a Andrés, se lo puede hacer a cualquier otro chico. Absolutamente. Muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes por Abrazo. darme el espacio. No, por favor, cuando quieras. Abrazo Bueno, grande. Gracias, hasta luego. La escuchábamos a Mónica Campoy, ella es la mamá de Andrés García Campoy, el joven que mató gendarmería en la provincia de Mendoza y que sigue impune todo esto, que sigue sin avanzar en esta causa, que apareció con un supuesto suicidio. Y acá la palabra de su mamá, que nos dice que fue la gendarmería y que el mismo fiscal que estuvo en el hecho también vio absolutamente lo mismo. La causa está allí sin moverse hace 4 años en los que se espera justicia por Andrés García Campoy.